Seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Emanuel Rodríguez, que está presentando su show Peroncho. Así se llama, humor político peronista y groncho. Esto será mañana en la ciudad de Santa Rosa y vamos a conversar con él. Emanuel, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Un placer. La primera pregunta que te quiero hacer, me imagino que es parte de tu monólogo, de tu espectáculo, ¿no? Pero ¿por qué la marihuana es ilegal y la nata es legal? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos. La humanidad se está haciendo esa pregunta. Cuando vos ponés de un lado un porro y de otro lado Jorge la nata, decís cuál de los dos distorsiona más la realidad y cómo puede ser. ¿Cómo puede ser que las tapas de los diarios sean La diferencia es que uno da risa, el otro te dan ganas de llorar. Absolutamente, sí. Y también la diferencia es que uno te quema la cabeza, te mata un par de neuronas, es muy probable que te arruine para siempre la vida, y la otra, bueno, es la marihuana. Claro. ¿Cómo venís presentando este espectáculo por todo el país? Bueno, estoy muy contento de ir a La Pampa porque es una de las tres provincias que me faltan para completar el mapa de la Argentina, de los 24 distritos, digamos, 23 provincias y capital. Me falta solo La Pampa, Misiones y Formosa. Estuve actuando en todas las provincias, actué en otros planetas incluso porque estuve en San Luis. Así que estoy muy contento de completar un poco el mapa y forma parte de una gira nacional interminable que vengo llevando hace un tiempo, visitando toda la provincia, la ciudad donde me invitan a actuar, por supuesto, con la idea de ofrecer un espacio de catarsis y de reflexión, de potencia alegre, por decirlo de algún modo, para oponerle un poquito de alegría a esta tristeza tremenda, este túnel tan negro que pasaban ustedes recién el audio de Michetti. Sí. Yo pensaba que uno de los problemas más serios de esto es que cuando estos tipos ven mucho negro, empiezan a los tiros. Claro. Entonces, claro, es muy heavy lo que está pasando, la verdad que se pone cada vez más feo. Pero bueno, yo soy un convencido porque soy peronista, porque estoy formado en la lectura de Arturo Jaureche, de John William Cook, que a estos tipos hay que ganarle con alegría, ¿no? Esto hay que oponerles la alegría popular y demostrarles que hay algunas trincheras en donde nosotros seguimos siempre en pie y donde hay cosas que no nos van a poder sacar. Seguro. A pesar de este saqueo descomunal, hay cosas que no nos pueden sacar y una de esas cosas es la alegría. Aunque intentaron robarse la alegría, ¿no? Con aquello de la revolución de la alegría. Sí, pero viste que se quedó claro que es una mentira. Ellos tienen como política de Estado la tristeza. Que te quieren ver triste todo el tiempo, ¿no? No hay que darle el gusto. Yo sé que esto está feo, es cierto que está feo, se pone cada vez más feo, ¿viste? Pero bueno, también es cierto que, como dice Macri, cada vez que hay un derecho, esto se va a acabar. Esto se va a acabar, su plan económico es inviable, como llevar a traca a Cocochito. Entonces, no hay que darles con el gusto de que te vean triste, porque ellos ganan cuando te ven triste. Entonces, hay que, bueno, buscar algunos motivos de alegría, que lo hay, que están claramente, la marcha nacional educativa de la semana pasada parece haber quedado ya muy en el pasado, pero todavía no pasó una semana de que fue esa marcha multitudinaria, extraordinaria. Yo tuve la suerte de poder marchar en Buenos Aires, donde estaban representadas las 57 universidades públicas de la Argentina. Había muchísima gente, fue una marcha muy épica, se largó a llover, tremenda. Ahí estábamos todos, algunos buscando refugio, otros estábamos como el dólar, sin techo. Y después entramos a la Plaza de Mayo y era como una sensación muy épica, porque salió el sol, se armó un arcoíris la entrada de la marcha. Fue muy raro eso. De hecho, fue tan raro que es uno de los arcoíris más extraños que vi en mi vida, porque viste cuántos colores tiene un arcoíris. Generalmente sí, tiene siete colores, ¿no? Sí. Bueno, y este era un arcoíris con seis colores, porque si vos te fijabas bien, la franja morada no estaba. Difícilmente, ¿no? Que esté por ahí. No, sí, no los dejaban estar encima. si aparecen, aparecen como la vergüenza nacional. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Pero qué, bueno, qué tremendo. Entonces, Emma, ¿qué repercusiones tenés cada vez que te vas presentando? Bueno, decía, recorriste todo el país. ¿Qué sensaciones te deja la gente? ¿Qué devoluciones te da la gente cada vez que termina el espectáculo? Mira, para mí es como una cosa muy fuerte, muy emocionante también. El show busca lugares de emoción, no solamente reírnos, también me preocupa la construcción de un discurso político coherente y emocionante también. De algún modo es lo que quiero lograr, ¿no? Reivindicar mi provincia, Córdoba, que está en todo el país, la tratan como una provincia reaccionaria y de derecha. Solamente por haber votado a Macri, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó? Yo creo, yo tengo una teoría, la expongo en el show. Uh-huh. Yo soy de los que piensan que Córdoba es algo mucho más que estas dos fotos, ¿no? Como todos los pueblos son más que fotos, ninguna historia, ninguna identidad se cuenta con dos fotos, que son las últimas dos elecciones en el caso de Córdoba. Yo soy de la provincia del Cordobazo, de Agustín claro. Tosco, de Atilio López, Ricardo Obregón Cano. Ni hablar. No, y volviendo a lo de la marcha que decía universitaria, la de Córdoba fue también tremenda en cantidad y en multitudinaria y en representatividad de un montón de sectores. Fue una marcha muy grosa la que se dio en Córdoba. Muy grosa, una de las más grandes de la historia y también muestra, bueno, otra identidad de la provincia, ¿no? Uh-huh. Otra identidad que también que fue muy ocultada, distorsionada, engañada también por sectores, no solo de ultraconservadores, que obviamente están del lado, explícitamente del lado del macrismo, sino también por sectores supuestamente peronistas, que también jugaron muy a favor del macrismo, porque son el peronismo conservador, el peronismo de derecha, de la Sota, de Schiaretti, un peronismo reaccionario, hijo del Navarrazo, del golpe civil que derrocó al último gobierno peronista popular en Córdoba en 1974, el golpe del Navarrazo, el golpe contra Obregón Cano y Atilio López, ¿no? No sé, quizá ustedes no estén muy al tanto de la historia, pero en los juicios por ese golpe civil, varios testigos mencionaron a José Manuel de la Sota como miembro de los comandos civiles que golpearon a Obregón Cano. Y bueno, y después, obviamente, si un comando civil del último golpe que derrocó al último y único gobierno popular en Córdoba es el representante del partido supuestamente más popular de Córdoba, estamos en el horno, ¿no? Estamos en problemas. Entonces también hay como un montón de factores que explican eso. Y, por supuesto, los medios hegemónicos en Córdoba, ultraconservadores, socios de los saqueadores de los 90, que son los saqueadores de ahora, también explican mucho, ¿no? Si tenés cadena 3 todo el tiempo llenándote la cabeza para vaciarte los bolsillos, como dice Cristina, que es muy difícil, la batalla es muy difícil, también con la autocrítica que hay que hacer en relación a la política comunicacional del gobierno anterior en las provincias, ¿no? Lo unitario que fue la estrategia, centrar todo en 6-7-8 a nivel mediático, ¿viste? Y de repente pasaban cosas en Córdoba de las que no se enteraba nadie, o pasan cosas en la Patagonia. La cantidad de obras del gobierno nacional en la Patagonia, que acá en Córdoba mismo nadie conoce, porque no salieron nunca, o salieron una o dos veces por la tele. Claro. Es complicado también, hay que pensar en varias cosas, bueno, varios factores, pero para terminar, porque la estoy haciendo sumamente larga la respuesta, soy de los convencidos de que así como Córdoba fue quien les dio el triunfo en estas elecciones, va a ser una de las provincias que dé la sorpresa en las próximas elecciones, porque hay una identidad ahí que está renaciendo, que se está fortaleciendo, y ni hablar también de la enorme masa de cordobeses arrepentidos. Te tomas un taxi acá en Córdoba y es algo de las experiencias más divertidas que puedas tener. Porque la bronca que tienen los tacheros te da. Y uno si le dice, bueno, te dijimos, te avisamos, las reacciones son bastante cómicas. Bueno, y son un termómetro importante siempre los tacheros. Sí. A ver, son un termómetro hasta cierto punto, porque también son tipos que están todo el día con esta radio de mierda prendida, claro. Con radio con cadena 3, todo el tiempo, entonces están absolutamente inundados por esa porquería. Pero bueno, a pesar de eso, ahora están viendo que lo que la radio les cuenta no es lo que ellos ven en la calle, y no es lo que aparece en el bolsillo. Entonces, es muy difícil. Quizá antes era más fácil que les mientan, porque que te mientan cuando vos tenés el bolsillo lleno y además te dicen podés vivir mejor, bueno, la mentira entra. Claro. Pero con el bolsillo vacío, sin llegar a fin de mes, sin poder mandar a tu hijo al colegio, sin poder llevarle un plato de comida digna a tu chico, y en la radio te dicen que estamos mejor que antes, que es el mejor equipo de los últimos 50 años, que volvimos al mundo, bueno, ahí la mentira empieza a tener un contraste con la realidad muy fuerte, muy fuerte. Entonces, me parece que se está cayendo todo eso. Ni hablar. ¿Por qué le pusiste Peroncho al espectáculo? Me imagino que es tu momento, ¿no? Ese de ponerle un título, un nombre. Sí, estuve... Le puse Peroncho por esta tradición que tenemos los peronistas de volver a nuestro favor la fuerza del enemigo. Una cosa media de Aikido, pero Dios. Eva Perón creo que fue la primera que lo hizo al dar vuelta las palabras despectivas que usaba la oligarquía para referirse a la masa de trabajadores. Cuando Eva Perón toma lo de cabecitas negras y lo de descamisados, dicen mis descamisados, y transforma esos términos llenos de odio en expresiones llenas de amor, esa transformación extraordinaria que llevó adelante Eva Perón, me parece que caló mucho en la identidad peronista, y desde entonces que damos vuelta a las cosas que nos dicen y las usamos como símbolo de orgullo, porque a nosotros también siempre nos da orgullo que la oligarquía nos desprecie, porque significa que no formamos parte de esa casta saqueadora, explotadora, esclavizante, cipaya. Para mí es un orgullo, ¿no?, que un oligarca me desprecie, porque marca la diferencia. Somos los que celebramos claramente esa grieta que descubrió la nata un día, y que existe desde siempre. Entonces, un poco en esa tradición de cómo nosotros damos vuelta a las palabras que usan para despreciarnos y las usamos como símbolos de orgullo, elegí esto de Peroncho, que es una palabra que sigue siendo usada como despectivo, ¿no? Es típico de Peroncho o esas cosas así. Y yo lo uso con orgullo porque, insisto, para mí es una bandera que hay que levantar siempre. Uh-huh. Emma, ¿este espectáculo lo armás solo? ¿Hay más personas que te acompañan? Mira, voy con un compañero que hace de banda soporte. Antes del show canta unos tangos militantes y que además es pampeano, así que está contento de volver a sus tierras. Vive acá en Córdoba, pero el pampeano Fernando Stissin. Fernando Stissin, le mando un abrazo, yo lo conozco, sí. Ah, qué grande. Mira vos. Bueno, le voy a mandar. Por supuesto. Va y canta unos tanguitos el Fer, así que está bueno ahí en la previa. Y de paso me acompaña en el viaje en auto, que no es corto. Es un viajecito, sí, lindo, para poder hacer. Bueno, vas a estar mañana... Sí, te escucho. El miedo que tengo es que voy a salir de viaje el jueves a las 8 de la mañana. Creo que son como 7, 8 horas, así que voy a estar llegando tipo 4 de la tarde. Pero la pregunta es, ¿a cuánto va a estar el dólar cuando llegue a Santa Rosa? Ah, no, te lo podemos, no, eso no... Imposible saberlo. Eso no lo podemos asegurar. Es que es un tema, ¿no? Salí de tu provincia, me voy calculando unos pesos para la nafta y por ahí se duplica ese número. No, es la incertidumbre que hay en este momento. Pero bueno, vamos a tratar de sacarle un poco de alegría incluso a esa incertidumbre. Y bueno, tratando de convocar un poco a las potencias que tradicionalmente nos han hecho fuertes a los peronistas en estos momentos tan oscuros para el país. Ni hablar. Bueno, mañana jueves acá en Santa Rosa y el viernes en Pico. Así es, hacemos jueves Santa Rosa, viernes General Pico, una gira pampeana. Estuvimos ahí a punto de ir a Castex, pero se pinchó un poco. Pero bueno, en otra ocasión seguramente volveremos por ahí. Emma, un placer saludarte en esta mañana. Te esperamos por acá. Te esperamos por Santa Rosa y por Pico. A vos y a Fernando Stissin, que le mandamos un gran abrazo. Bueno, compañero, te agradezco muchísimo y nos vemos entonces mañana mismo en la noche. Mañana mismo. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Emanuel Rodríguez, mañana llega a la ciudad de Santa Rosa presentando Peroncho, imperdible, humor político.